Yo te querré siempre en nuestra felicidad, en la adversidad te amaré. Siempre los dos juntos, siempre. El amor que sienten los demás, pues los dos estaremos unidos siempre. Más allá de nuestra eternidad, mi amor te seguirá llamando siempre.